se lloraba, lloraba que daba pena. Según decía la gente, lloraba más que una magdalena. Y cuando le preguntaban por qué de tanto llanto, el pobre José lloraba y contestaba con este canto. A mí nadie me quiere.